¿Cómo andan, amigos? Bien, estoy acá con Pepo Villa, para la gente que no nos está viendo en este momento. Buenas tardes, querida teleaudiencia. Y con Nicolás Abreza, más conocido bien? Como el Tano, que volvió, ha retornado, tuvo problemas laborales. Sí, que básicamente no lo cubría nadie. Claro. Ya solucionado. Lo cubría menos gente que Chuck Norris cuando iba. ¿Qué temita el subte, no? Venía pensando en eso. Qué olorcitos tiene el subte. Claro. Y la gente que se pone cerca tuyo y hace el eructo, pero no con ruido, ese. Y sopla. Nah, ese hijo. Es un arco eso, flaco. Estamos en el subte y somos un montón. No hagas eso. Bueno, me acordé porque venía pensando qué bronca que me dio esa situación de un señor de traje. Un día alguien tendría que hacer un análisis de el aire que circula en el subte. Olvidate. Y determinar, determinar cómo se llega a ese olor a mierda tan compacto. Es terrible. O una mezcla exacta de algunos. Aparte es como un peso, yo creo que hasta se podría agarrar en un frasco y te llevas un mucha gente, boludo. Mucha gente mucho olor. Subte, sí. Y más cuando tarda. Siempre hay un gordo tetón. Viste cuando tarda, entra a tardar y se pone peor la cosa. Pero bueno, no tiene nada que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy. El tema es que te mudás. El tema es que te mudo. Sí. Sí, no el subte. Me vuelvo a mi ciudad natal, vuelvo a vivir a la ciudad de las Diagonales, me vuelvo a La Plata a vivir. Esta es mi última noche viviendo en Capital. Mañana ya es la mudanza, así ¿Y que... ¿Y vas a salir a festejar o te quedas embalando? No, me quedo embalando. Es insoportable mudarse, señores. No se muden. ¿La estás ayudando a Julia? La verdad. Hice todo yo hoy. ¿Todo vos? Sí, ahora la dejé trabajando ella, que está bien. Es un poco y un poco. Le dejaste bien la cadena con la bochita, ¿no? Que no se puede escapar. Claro. No. Pero es increíble la cantidad de mugre que uno junta durante 2 años, ¿no? Viviendo en el mismo lugar. Es impresionante. Corrió mucho. Sí, 2 años juntando mugre. Terrible, así que no, si pueden, no se muden. Evítenlo, arreglen el contrato, paguen lo que haya que pagar. Claro. O hereden una casa, que sería ideal, ¿no? Es ideal. Hereden una casa, que sería lo más lindo y lo más. O puede ser un ocupa también y meterte. Sí, también. Eso es muy bueno. Sí. O laburar en el mismo lugar que vivís. Por ejemplo. Está bien. Onda Javi. Ya que tal, le mandamos un saludo a Javier Miraglia. Porque vos ahora tenés que volver. A Capital. Voy a viajar lindo. Sí, voy a viajar lindo, sí. Pero voy a tener los fines de semana para descansar. Que es importante también. Ah, ¿y acá no? No los tenía, porque yo me volvía. Por el tema del furano, ya lo hablamos. Esto. De que yo me volvía a jugar al fútbol. Y no demás. Entiendo la diferencia, no, pero es exactamente lo mismo. No. Les aseguro que mi vida va a cambiar. Pero igual no se preocupen, oyentes, amigos, queridos, compañeros, porque voy a seguir viniendo al programa, claro. Obviamente. Los jueves de la costera van a salir más tarde, claro. Con Mauro. Llegaré a más tarde. Parado como loco. No. Salvo que te vayas a retiro. Horario. No, voy a tomarlo acá en. Voy a tomar el plaza igual para volver. Ah, sí. Mira qué careta. Se va a ir sentado. No, en julio. Sí. Capaz. Sí. Es más parado. Bien, que... en el coso de los bolsos. Te van a vender así. Sí, pero convengamos que va a ser una hora en la que no viaja mucha gente. Saliendo acá a las 7 y media. No viaja nadie. No viaja nadie. ¿Quién viaja esa hora, no? No. Bueno, de última me quedaré en tu casa, Pepo, o en la tuya, Nico. Y... Sí, no. Yo estoy alquilando una habitación a cualquier tipo de extranjero. Perfecto. ¿Algo más que agregar? No, saludo para Javi, como dije, que se toma vacaciones a partir de mañana. Saludo para el pampeano, que no está tampoco. Sí, el pampeano le mandó un mensaje y nunca me contestó. A mí tampoco. Porque en la pampa no hay señal. Para mí murió. Para mí también. Sí, bueno, lo velaremos y demás, mandaremos saludos, etcétera. Pero ¿qué les parece si arrancamos con las noticias, la información en el día de la fecha? Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, El Escuchar lo que te digo. Noticias, en escuchar lo que te digo. Como bien dice nuestro separador, en realidad nosotros le contamos un poco a la gente que se está sumando en esta segunda temporada, en este segundo año de escuchar lo que te digo. Lo que hacemos es un poco contar lo que los medios de comunicación dijeron sobre lo que fue o lo que se desarrolló, o según nuestro criterio, fue el tema de la semana o el tema más importante, de mayor relevancia, que por ahí en algunos medios no salió reflejado. Vamos a estar hablando en este programa de lo que fue estas decisiones que toma el gobierno de la ciudad, desde su jefe de gobierno, el señor Mauricio Macri, con respecto a las leyes que salen de la legislatura porteña, y él se encarga de vetar directamente. Las veta en el último mes de enero, fueron más de 18 las leyes que salieron de la legislatura y fueron vetadas por el propio Mauricio Macri. Según un relevamiento que fue realizado por una legisladora porteña de la coalición cívica que se llama Rocío Sánchez Andía, consideró que el jefe de gobierno rechaza las leyes que son de derechos humanos y sociales y le falta el respeto al poder legislativo y a los habitantes porteños. Hay algunos detalles que vienen al caso, ¿no? Más que nada de Macri a la hora de votar las leyes. Salió una nota muy interesante el pasado domingo que se llama El Capitán Beto, en el suplemento Ni a Palos del diario Miradas al Sur, en el que cuenta un poco qué tipo de leyes son las que Macri ha vetado. Por ejemplo, vetó una que sacó la legislatura en el que se conformó un comité contra la tortura. Sí. Otra que decía la libreta de salud de niñas. Ah, mira. Una que era el registro de expresos políticos. Sí, ese es un proyecto de Cabandier. De Juan Cabandier. Un subsidio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Que ese, hoy leíamos que al final la legislatura vetó el veto. No, en realidad no. Los legisladores del PRO salieron a rechazar lo que hizo Macri, el veto. No, el veto todavía sigue. En eso consiste, son 72.000 pesos mensuales que le dan a la Asamblea Permanente para... Sí, para seguir buscando... Claro. Exactamente. En realidad, lo que vamos a contarle un poco a la gente lo que es esto de vetar las leyes. Por ahí en algún momento fue bastante noticia cuando se decía que como el kirchnerismo no iba a tener mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, iba a pesar estas leyes que surgían desde la oposición y Cristina las iba a rechazar. Esta es una modalidad que surge de la Constitución Nacional que dice que el Ejecutivo tiene el poder de vetar las leyes que no creen que van de la mano de lo que, en este caso, sí, el Ejecutivo considera. No así se ha desarrollado en los medios la capacidad de Macri para vetar las leyes, que tiene la misma capacidad, digamos, que la Presidenta de la Nación. Pero hay un párrafo bastante interesante que dice: corresponde hacer uso del mecanismo excepcional del veto. Digo, es algo excepcional, como la palabra lo dice. Sí, como un decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo. Exacto. Digo, no se puede vetar como loco, pero Macri decidió en el último mes vetar más de 18 leyes. Pero inclusive vetó leyes que de sus propios legisladores, propuestas por sus propios legisladores en realidad. Eso es lo más increíble. De toda la gente del PRO. Claro. Gente del PRO, digo, de su propio bloque, que no tiene mayoría, digamos, son primera minoría, pero es un bloque bastante considerable, que, entre otras cosas, acá hay un dato muy interesante, dice, tan insólitos son los vetos del propio bloque del PRO, que el propio bloque rechazó un veto porque esa ley, una ley que había sacado para regular la zonificación para construir en Caballito, había sido el resultado de meses de laburo con los vecinos del barrio, y si se caía, a los diputados del PRO se lo iban a comer crudos. Dice la diputada Diana Mafia, que es de la coalición. Puede llegar a caer muy mal comerte crudo un diputado del PRO. Sí. Mamadera. Sí, sí. Más allá de eso. Te para a un Esteban Bullrich. A un Esteban Bullrich, por ejemplo. A un Pinedo, Pinedo, sí. Pero eso... Sí, nacional, va a ir para... Bueno, sí, igual. es entendible. No, lo que digo es: Macri vetó a sus propios legisladores. Digo, no hay una comunicación ni siquiera con el presidente de la Cámara, que es. El novio de Nancy Paso, el marido de Nancy Paso. ¿Cómo? No, ese que tiene Santilli, una cara de... Santilli. Santilli es el presidente de la Cámara. Sí, pero ya no es más, porque ahora es ministro de Espacio Público. Perfecto. ¿Y quién quedó como presidente de la Cámara? Es una buena pregunta. Es una gran pregunta. Lo voy a averiguar para el próximo programa. Sí. Gracias. No, pero digo... Igual nos chupa, güey. No, pero en realidad a lo que voy con este punto es que seguramente sea uno del PRO, por una cuestión lógica, son primera minoría. Y digo, no hay un diálogo entre el presidente del bloque, el presidente de la Cámara y el mismo... Pero en ellas que fueron votadas por unanimidad, vetó. Por unanimidad, votaron todos a favor y el tipo fue y las vetó al carajo. Pero no, yo voy a hacer una pregunta. Es increíble. Voy a hacer una pregunta. Por ahí hay comunicación. El tema es que a Macri, la empresa de Macri ahora, que es la ciudad, le chupa huevo. Claro, o sea, él toma las decisiones como cuando tenía la empresita esa. Ese es el tema, ¿no? Porque, como dice Nico, incluso hasta las leyes que fueron votadas por unanimidad. Digo, si la Cámara de la legislatura es la expresión del pueblo. Digo, porque esa es la idea de la democracia y de los votos. ¿Está diciendo que Macri vetó al pueblo? Claro, digo, es extraño, sí, ¿no? Lo más loco es la repercusión que tuvo esto en los medios. O sea, 0,01, ponele. Porque, ¿recordarán ustedes en diciembre lo que vos decías? Sí. Que se hablaba de, estaban todos los titulares, vetocracia, que Cristina iba a vetar, qué sé yo. La oposición decía eso basándose en las declaraciones de Aníbal Fernández, que había dicho, tal cual. Si algunas leyes no nos gustan, bueno, la vamos a revisar y en todo caso la vamos a vetar. Eso dijo Aníbal Fernández en diciembre. En diciembre. Salieron a pegar de todos lados. Nerva, Escarrió, inclusive gente del PRO. Inclusive Laura Alonso, que fue diputada electa por el PRO Capital. Salieron a criticar esos vetos. Claro. Y ahora su jefe político... Es el capitán Beto, ¿no? Y además no salió en ningún lado. Ahí está el punto. En alguno, muy poco. Bueno, lo hablamos con Nico buscando las informaciones, porque nosotros la recogimos de distintos medios, ya le digo, salió una nota muy interesante el último domingo en Miradas al Sur. Justo nosotros ya habíamos con la idea de tratar el tema y conseguimos dos o tres notas que salieron en el diario La Prensa, salió una, En el diario BAE salió una también. Y son dos o tres notas en diario que no tienen la tirada que tienen los diarios importantes y que ni siquiera son reproducidas por los grandes medios, ni televisivos ni radiales. ¿Por qué? Hay una, hay una cosa muy llamativa. Por ejemplo, en La Nación publica el 7 de febrero, hace tres días, el titular es: cuestiona a Macri por vetar la ley de publicidad. Una, claro. La norma impedía realizar actos de gobierno con signos partidarios, dice, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, y la nota se desarrolla y en un, y casi al final menciona esto, que estas leyes que tienen que ver con cuestiones sociales y derechos humanos. Uh-huh. Esta también es una forma de ocultar la información. Obviamente. Digo, vos te focalizás en una, en un veto que, para, que es una pavada. Que es una pavada, como puede ser la ley de publicidad, y escondés y, claro, la nota. Deslizás así, muy por encima, el tema de los derechos humanos, que es lo realmente importante. Es algo que nos tienen acostumbrados, digo, no solo el diario La Nación, sino también el mismo diario Clarín y otros grandes medios monopólicos, que en realidad concentran la información, a tratar de elegir qué decir de la noticia, cuánto más le conviene. Es lo que dice Nico, es otra forma de ocultar y es otra forma de no apuntar a lo que realmente sucede con estas, con esta noticia. Sí, porque ¿por qué La Nación no titula con los vetos de los, de las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos? Aparte, ¿por qué no dice que Macri vetó 18 leyes en un mes? Sí. Digo, en enero aparte, ¿no? O sea que estaba de vacaciones. Sí, estaba en Punta. No, no fue a Punta del Este este año, pero bueno. No, digo, se quedan las playitas de acá. Sí, fue a Córdoba, estuve revisando, porque encima lo peor de todo es que ya lanzó su campaña para presidente. Es el primero que dijo que va a ser candidato a presidente, después de Duhalde, ¿no? Pero, digo, ¿qué nombre? ¿Qué capacidad para ocultarnos estas cosas, o por lo menos para que no sea algo visible? Tenemos un audio de Macri. No, primero tenemos uno, perdón, de Estela de Carlotto. Ah, está bien, vamos con eso. Cuando hace referencia al veto que del subsidio este que mencionábamos al comienzo. El subsidio para la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Sí, es un pedacito de un informe de Canal 7. A ver, vamos. Voy a referir que suerte que esa señora está tan desprestigiada, porque habla al voleo, escupe, digamos, blasfema, miente, inventa. Qué lamentable, ¿no? Que era una mujer que en algún momento me ofreció ser su senadora cuando era una persona creíble y respetable. Yo creo que ahora tira. Ahí estaba Estela de Carlotto, en este caso hablando sobre la posición que había adoptado Elisa Garrió en el momento de que se hablaba de la extracción compulsiva, supuestamente para hacer los análisis de ADN. Este no es el audio del que estamos hablando ahora, pero ahora va a venir. Si no, mientras tanto, mandarle Macri. Está el de Macri hablando con Ernesto Tenemann en Radio Mitre, hablando de esto de los vetos, ¿no? De las leyes que había vetado. Esa novedad de haber vetado Macri un proyecto de ley para ayudar a encontrar a los nietos que faltan nos ha producido mucha indignación y nos parece una cosa muy injusta, coherente a lo mejor con sus políticas, pero de cualquier forma transgrede lo que es la lógica, que es que esto ya no es nuevo. Esto ya es la continuidad de una ley también de la legislatura porteña que nació en el 99, es un proyecto y además incluye dentro de la obligación constitucional del gobierno de la ciudad en el artículo 12, que dice que deben procurar desde esa gestión encontrar la identidad de los chicos en muchas circunstancias, pero sobre todo sustraída su identidad ilícitamente. Mauricio Macri planteó que no resulta procedente que el gobierno de la ciudad disponga de su patrimonio en la constitución de este fondo para el desarrollo de las actividades que, según indicó, están previstas en un proyecto de ley en revisión en toda la República Argentina. Los chicos que buscamos están en todo el país, están también en Buenos Aires. Si él se refiere que su jurisdicción es Buenos Aires, chicos en Buenos Aires hay en cantidades desconocidas. Además, los centros clandestinos de detención donde funcionaron maternidades clandestinas están en Buenos Aires, así que es su jurisdicción. El fondo en cuestión ya fue aprobado y utilizado por gestiones anteriores en los años 1999 y 2003. Como bien decía ahí el informe, en el año 99 y el año 2003 ya fueron renovados estos subsidios para la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Y la otra ley, que era esta que decía Estela Carlotto en el informe, que era el fondo para localizar y restituir niños secuestrados y o nacidos en cautiverio en Argentina, pero claro, haciendo hincapié en la Capital Federal. Claro. Digo, si Macri veta que en Capital Federal no se hace o no hay dinero para hacer eso, es como si en tu propia casa no quisieras buscarlo. Ahora sí tenemos lo que dijo... ¿No lo tenemos lo de Mauricio? Macri. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Está ahí lo de Mauricio? No, ahí el pelado nos dice que no. Están de joda, ¿no? Tanto Nico como el pelado vinieron. El pelado está comiendo mandarina. ¿Qué está comiendo, pelado? Uvas. ¿Yo puedo decir algo? Sí. El pelado me dijo que nadie está hablando, ninguno de los medios, de ARSAT, que es la compañía de cable que va a lanzar el gobierno. Es una novedad que me acaba de tirar el pelado. ¿En serio? Lo tengo anotado en la mano, dice ARSAT. Ah, es la Argentina Satelital. Claro. Próximamente vamos a tocar ese tema. Sí, sí, seguramente estaremos hablando de eso. Primero tenemos el audio de Macri. Ya lo tenemos. Vamos a escuchar lo que decía Macri con respecto a esto de vetar las leyes o la cantidad de leyes que había vetado en el último mes. Dale. Vetaste 18 leyes. ¿Por qué? Veté 18 leyes. Sí. Una de las leyes vetadas es la implementación de los foros de seguridad. ¿Por qué? No, ya no sé por qué. ¿Cómo no sabes de qué trata una ley que vetaste? Esa exactamente no, porque esa la deciden también los ministros. Los ministros proponen que lo que hay que vetar y yo digo que sí. Ah, pero... Juro, lo escucho y no puedo creer. Lo escucho y no puedo creer. Esto no, lo bueno es que gobierna él, ¿viste? Sí. Él toma las decisiones, pone la firma. Es un tipo que sabe. Le van a vender la casa un día que decir, firmá acá que es un veto para una ley de esa de los pibes desaparecidos. Sí, explicar que por lo menos tengas... O sea, convengamos que tiene que tener asesores, tiene que tener... Mismo su ministro, como él dice... Tienen que darle un argumento de por qué vetan las leyes. Y él tiene que mínimo decir, bueno, estoy de acuerdo o no. ¿Cómo no sé por qué? No, la verdad que no me acuerdo. ¿Cómo no me acuerdo? O sea, es extrañísimo sí, hasta los argumentos. La impunidad, es eso, ¿no? Que el tipo, que los considerando de los vetos eran muy endebles. O sea, que... Claro, aparte la impunidad con la que habla. No, lo dice y se ríe, ¿entendés? No, esa no me acuerdo. Pero lo más llamativo, y era lo que nosotros queríamos dejar en claro acá también en el programa, era cómo los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, pues nosotros encontramos el informe en Canal 7, en el informativo Canal 7, o por ahí vemos una nota en el diario La Prensa, o una nota, pero... O esta que dice son Macri. Muy pocas, o la de Tenenbaum preguntándole, porque convengamos que en el canal en TN debe ser el único que se anima a preguntarle a Macri este tipo de cuestiones, como la otra vez le preguntó lo de las privatizaciones y Macri terminó saltándole la ficha. Y se armó todo ese... Cuando Macri no está muy organizado con los periodistas, se le sale un poco, sí. ¿No? Le y la verdad. Pregunta se le sale la verdad. Cuando no tiene a Durán Barba que le dice lo que tiene que decir, le salta la verdad. Bueno, digo, es extraño esto, ¿no? Que los medios de comunicación sigan manejándose de esta manera, que los grandes diarios, o los que más venden, digo, sigan manejándose de esta manera, con respecto a tapar estas cosas que hace el jefe de gobierno... Como si de alguna manera fuera realmente el protegido, ¿no? Del poder económico, del establishment y de los medios de comunicación. O el candidato para el 2011. Es como el hijo estúpido que tenés que cubrir, ¿no? Sí. Tenés que ayudar y tenés que acompañarlo así. Yo creo que en algún momento también la ficha salta. Y en Capital Federal, gobernada por Macri, ya se está empezando a notar sí. Cada vez más. Bueno, ¿no se quieren agregar algo sobre esto? No, todo bien. Bueno, vamos con un poco de música. ¿Qué nos traje? Traje un temita de Elliot Smith. Que se llama Miss Misery. Vamos. I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red. Send the poison brain down the drain to put bad thoughts in my head. Two tickets torn. Miss me, miss misery, like you say you do. The man in the park read the lines in my head, told me I'm strong, hardly ever wrong. I said, man, you mean you. For both of us that involved a trip out of town to a place I've seen in a magazine that you'd left lying around. I don't have you with me, but I keep a good attitude. Miss me, miss misery, like you say you do. I know you'd rather see me gone than to see me Llamó Otero al Otero y lo tenemos al aire. Pero antes vamos a... Antes de hablarlo, vamos a decir los teléfonos, las líneas para que la gente pueda comunicarse. 4954-3607 o mensaje de texto al 1557652768. Y puede llamar a la gente y puede escribir su propia canción sobre Otero al Otero. Puede rimar con fachero, con soltero no. Y con soltero también, digamos, llamamos soltero. Otero. Otero. ¿Está ahí? Otero, aquí presente. ¿Cómo anda, Otero? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos convocando a la gente para que escriba canciones sobre usted, por ejemplo. Ah, mire qué bien, mire sí. Qué bien. Se está armando como un concurso, ¿está bien? Sí, la gente tiene la posibilidad de presentarlo a usted, de decir lo que quiera sobre usted cantando, ¿no? Claro, lo que quiera, vamos a ver la letra chica del contrato. No sé si lo que quiera. Sí, pueden decir cosas, cualquier cosa, sí. Pero mirá que hay cosas, lo que quiera, no podemos dejar abierta la... La idea es parecernos cada vez más al programa del Negro Oro. Ah, bien, bueno, voy a ir cortando porque tengo un temita. No, yo sé que están lejos de eso, muchachos. Sí. ¿Cómo le va después? Vuelto de las vacaciones, la verdad, muy relajado, muy contento. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo le fue? ¿Está muy contento? ¿Dónde anduvo? Cuéntenos. Anduve por la costa argentina, recorrí el Atlántico Sur, no de pe a pa, porque la verdad que no me da, pero bastante, unos 4.000 kilómetros de ruta. Opa. Conociendo un poco la Argentina profunda. En su Ferrari, ¿no? En la Ferrari, sí, bueno, el auto, el alemán que me compré, que pude adquirir gracias a, bueno, al buen sueldo que tengo. Sí. Y nada, disfrutando, la verdad, con la patrona, disfrutando de las rutas argentinas. Muy bien. Bueno, Teo, ¿qué nos trajo para vos? O sea, ¿ya empezó a trabajar? Sí, empecé a trabajar justamente antes de irme. Yo me fui el 22, salí de estos pagos el 22 de enero. Me llama el día anterior un amigo que tengo en Washington y me manda un mensaje de texto, me dice... Venite para acá que hay una bomba. Yo viste, dije, bomba en Estados Unidos hay un montón, así que... Claro, sí. Y no, lo dejamos para la próxima. Le dije, no, ahora no quiero saber nada, me voy de vacaciones. Volví y la verdad que el tema era un tema muy, muy, muy difícil y muy importante para hablarlo, porque en Estados Unidos el 21 de enero la Corte Suprema dictó un fallo que algunos catalogan, como así de manera minimalista, incluso hasta el presidente norteamericano, como un golpe certero a la democracia. Sucede que la Corte Suprema, en un caso que era entre la Citizens United, que era una fundación, y el comité, la agencia de electoral norteamericana, era un caso entre ellos, sí. Llegó hasta la Corte Suprema, pero ellos habían hecho un documental sobre Hillary Clinton donde parece que le daban bastante feo a la señora. ¿Quién? No, pará. ¿Quién le daba eso, bastante feo? Tío. Pues yo imaginé Obama desnudo. Y no sé si Obama desnudo, capaz que el marido del ex o el marido de señora Clinton en su momento que tuvo un problema con una estudiante. Bill, el famoso Bill. El famoso Bill que le gusta tanto como el dulce de leche. No. Pero bueno, no sé si no lo vi yo el documental. El problema no era en sí el documental, el problema era que en época de elección no podían promocionar este documental porque, claro, había un veto que tiene que ver con esto de, digamos, los lugares que ocupa las publicidades y los montos en los que la empresa pueden favorecer o aniquilar un candidato. En ese sentido, a Hillary Clinton no le beneficiaba esta situación. Claro, mucha plata en juego, ¿no? Claro, sucede que el caso era un caso muy particular y que tenía que ver con algo que además se podría, según abogados constitucionalistas, se podría haber arreglado de manera mucho más minimalista, dicen ellos. O sea, yendo al caso formal, el claro. Problema que tenía este DVD, este documental, mejor dicho, que era en formato DVD, que era video demanda, se llama. O sea, la publicidad en realidad lo que se promovía era que la gente que quería lo pedía y lo compraba. Era una manera, digamos, dentro de lo que es el artilugio legal, no está dentro de lo que se cataloga como la publicidad corporativa en épocas de elecciones. O sea, se podía haber resuelto ahí. Pero ¿qué pasa? La Corte Suprema, los 4 jueces conservadores y uno que, bueno, no sé qué cómo llamarle un liberal en Estados Unidos, pero que sí, se copó con los conservadores en un fallo 5-4, ellos fueron un poco más, un poco bastante más, y hasta vetaron, y no vetaron, no ese es el término, sino que catalogaron de inconstitucional una ley, que una de las leyes, fueron varias, digamos, varios dictámenes y jurisprudencias, pero una ley que en el 2012 se sancionó, que era la ley de McCain y Feingold, que establecía un monto, unas limitaciones para la publicidad. Ellos, digamos, argumentando en base a la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que habla de la libertad de expresión, sí. Ellos dicen que las corporaciones, que recordemos en Estados Unidos las corporaciones son personas legales, exacto, al igual que cualquiera, si a uno le coarta la capacidad de publicar sus opiniones, está cortando su libertad de expresión. Esta capacidad de opinar es esta posibilidad de invertir en publicidad a favor o negativa en un candidato o en otro. Lo que hablan los abogados constitucionalistas en Washington es que lo que se acaba de hacer es abrir una puerta enorme a lo que ya viene dando vueltas hace rato, que es el Estado corporativo dentro de Estados Unidos y la presión de las grandes corporaciones. De esta manera, a un candidato, digamos, esto es así, es cuestiones de presión. Si un candidato sabe que al momento de ir a una elección, antes de ganarlo, perderla, todo lo que va a tener a favor o en contra, si por ejemplo en este caso particular con la salud, si ahora las farmacéuticas emprenden una campaña de recitales, ponele, sí, documentales, folletos, programa de televisión, fundaciones, lo que se le antoje en contra de Obama. La verdad es que tienen mucho dinero y pueden lograr mucho. Lo que se acaba de hacer entonces es eso, es liberar al lobby corporativo, darle una manija muy, muy importante, y es por eso que, bueno, incluso el presidente Obama se manifestó en público en el Congreso y frente a los jueces de la Corte, diciendo que lo que había pasado era una lesión muy grave a la democracia y que instaba tanto a republicanos como a demócratas para que sancionen una ley que contemple esto, que la Corte Suprema ha dejado, en el tintero, porque, al manifestar inconstitucional la ley anterior, deja abierta absolutamente la acción a todo este mundo corporativo que Obama hasta incluso calificó que hasta pueden ser corporaciones extranjeras. Mirá, para que el propio Obama claro, digo, se ponga en esa posición. También es extraño esto de que la Corte Suprema es como acá, ¿no? Eran 9 miembros. Son 9 miembros, exactamente. 5-4, digamos, 5-4, la famosa, claro, mayoría absoluta, ¿no? Que defiende los intereses de las corporaciones. Exacto. Y recordé, esto va hacia el inicio, por eso para ir cerrando, ¿hacia dónde va esto? Porque también la discusión es, ¿qué son las corporaciones? Claro. ¿Son personas legales? Porque muchos abogados constitucionalistas que ahora están discutiendo este fallo dicen, bueno, entonces lo único que falta es que después McDonald's vaya y vote. Porque claro, si McDonald's tiene su opinión, tiene su discurso, como cualquiera de nosotros, y tiene la libertad de hacerlo, entonces va a tener que ir a votar. O sea, va a tener que tener todas las restricciones y las obligaciones que tienen los seres humanos normales. Hay una película que cosa creo, que es, perdón, pero es, sí, una, sí, cosa que no es posible llevar adelante. No, porque ¿quién va a votar? ¿El presidente de la empresa? ¿Va a votar uno de los directores? ¿Va a votar alguno de los accionistas? ¿Va a votar un empleado? ¿Quién va a votar? ¿El que cuida la puerta? ¿Quién es McDonald's? Claro, tal cual. ¿El payaso? Entonces, a lo que iba es que... No, ese es Ronald. Ah, Ronald. Claro. Es un empleado. Esto viene a colación para, justamente teniendo a Obama como presidente, ¿cuándo nace este vericueto legal donde las corporaciones ganan esta entidad? Y fíjense que es una cosa casi una paradoja, porque fines de la Guerra Civil Norteamericana, lucha entre, digamos, el norte y el sur, sí, donde, digamos, el tema principal, más allá de otros intereses, era la abolición de la esclavitud. Cuando se finaliza la Guerra Civil, Estados Unidos adquiere la enmienda 14, donde le otorga igualdad de derechos a todas las personas. Recordemos que antes de eso, un negro era quinta veces parte de un blanco. A partir de esa enmienda 14 se le otorga a todas las personas la misma igualdad de derechos para adquirir propiedades, para vender, para esto, para lo otro. Sucede que en ese momento estas instituciones que se habían creado con fines económicos y eran bastante, digamos, bastante productivas, estas instituciones donde un grupo de personas invertía dinero en una bolsa y eso compraban empresas, eso era una forma de corporación, iban al gobierno, le daban una ficha y se incorporaban. Los abogados de esas corporaciones fueron ahí muy vivos y fueron a la corte y le dijeron, miren, nosotros también somos personas, así que reclamamos los mismos derechos que cualquiera. Claro. Y 20 años después, la jurisprudencia norteamericana muestra que el 90% de los juicios que hubo y se nombró a la enmienda 14 como para dirimir el juicio, en el 90% fueron corporaciones y 10% fueron personas de color los que reclamaron la enmienda 14 para cumplir su derecho. Mira vos, ¿no? Termina así que, bueno, ahí está hoy el Estado norteamericano en estos vericuetos de un nuevo, digamos, la pantomimia de una gran democracia que en realidad no es otra cosa que el mejor postor. Sí, en realidad es como decimos siempre, como venimos diciendo, como venís explicando vos, programa a programa, ¿no? Digo, el poder de las corporaciones que no hacen más que mostrar al presidente de Estados Unidos, en este caso Obama, como un simple administrador, ¿no? De la cosa pública que en Estados Unidos es cada día es menos. Claro, una cosa pública tan difusa, claro, ya tan difusa, porque ni decisiones puede tomar. Exacto. Recordemos el plan de salud de Obama, que ingresó con una manera y la verdad que todavía no salió, y justamente ahora, muerto el senador Kennedy, asume en su lugar, ganó una elección porque se llevó adelante una elección, y asume en su lugar un republicano, lo cual parece que es el tiro en la nuca para la ya mermeada opción pública del señor Obama, que no va a llegar a ningún lado. Sí, bueno, quería decir esto, hay una película muy buena, creo que vos en algún momento la recomendaste, yo la otro día la vi, que es The Corporation, es una película canadiense. Exacto. Muy buena película que explica estas situaciones de cómo se conforman las corporaciones y el estado que adquirieron como personas físicas, como decía... Exacto, sí, es un gran documental, bueno, recomendable. En el mismo se hace además un estudio psicológico de estas personas. Si son personas, ¿qué clase de personas son? Y bueno, a través de un montón de casos, de toda la multiplicidad de casos que hay en el universo de este mundo, se empiezan a ver que dentro de lo que son derechos humanos hacen tal cosa, lo que son derechos ambientales hacen tal otra, cómo mienten, cómo engañan. En definitiva, lo que llega en el diagnóstico es que las corporaciones son personas psicópatas, porque su única condición es el ánimo de lucro y van a hacer cualquier cosa por eso. Mentir, contaminar, matar, dejar en la calle, etcétera. Bueno, Otero, le agradecemos esta breve explicación. Va, breve no, ya tiene un montón de programas, ¿no? Casi 35. Vamos al programa 35, Otero. Qué grande que estamos. Segunda temporada. Bueno, le agradecemos y seguramente estaremos comunicándonos con usted yo mañana, para que me des una mano con la mudanza. Está bien. Tengo que volar, acordate, estoy en Washington, ¿eh? Si no llego... Bueno, vení con la cinta de embalar. ¿No conseguís un avión, loco, flete? Voy a ver, estoy trabajando, tengo que ir hasta el aeropuerto John Fisher Kennedy, tengo un amigo ahí, pero no te prometo nada. Si salís ahora, ¿quién te dice? Mañana llega. Sí, bueno, estoy tratando. Yo te digo la verdad, voy a hacer todo lo posible, lo que esté a mi alcance. Soné muy berreta, pero... Sí, sí, sí. Bueno, mi amigo, no, Otero, le agradecemos. Seguramente nos comunicaremos, si no, nos llamaremos el jueves que viene. Exacto, si no nos vemos, prendemos la luz y un saludo al piso. Hasta luego. Otero. Así pasaba Otero, el notero, en estas breves explicaciones, estas breves informaciones que nos da Otero sobre lo que pasa en el mundo, principalmente en la primera potencia mundial, ¿no?, que es Estados Unidos. Es extraño esta situación, ¿no? Es extraño el calor que hace acá adentro por el pelado no prende el aire. Sí, el pelado está en contra nuestra hoy. Va a hacer todo lo posible para arruinarnos el programa. Está endrogado el pelado. Bueno, vamos con un poco más de música. Vamos con otro, un tema de Velvet Underground. Pero quería decir algo del tema anterior, Porque contaste una gran historia del cantante que se... Después no, viene la parte... Ah, viene la parte... Es terrible. Vamos con The Velvet Underground y Stephanie Sage. Vamos. Stephanie says that she wants to know why she's given half her life to people she hates now. Stephanie says, Stephanie says, when answering the phone, answering the phone, what country shall I say is calling? She's the door, she can't be the one. Stephanie says, but doesn't hang up the phone. What seashell sea is calling from across the world? But she's not afraid to die. Me gusta ponerme botas. Me gusta pintarme la cara. Me gusta lustrar la escopeta. Pero todo tiene su límite. A mí no me gusta que me toquen el culo. Escucha lo que te digo. Jueves, de 18 a 19, FM La Boca, 90.1 del dial o por internet. www.com. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Tercer bloque de Escucha lo que te digo en este programa número 35 de la segunda temporada. Repetimos nuestras líneas telefónicas para que la gente pueda comunicarse con nosotros. Javier Miraglia dice 4954-3607 o mensaje de texto al 1557652768. Saludos a Miraglia, que se está yendo de vacaciones a Pinamar. A voltear pendejas. No. ¿Sí? ¿A qué va a ir un ser humano a Pinamar? Bueno, el año pasado. Tiene novia. Mira, no puede. Bueno, vamos a estar hablando en esta segunda oportunidad, en esta nueva columna que hemos desarrollado, que es la cinematografía, a cargo de Lautaro Pepo Villa. Que no tenemos música y no tenemos el nombre. Estamos buscando. Estamos buscando. Por ahora es la columna de cine de Pepo Villa. Claro. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. ¿Qué trajiste? Bueno, sorpresa para los que no sabían, los dos temas que escuchamos, el de Velvet Underground y el de Elliot Smith, son y forman parte de sonido de película, de soundtrack de películas. Sí. Películas. El de Leo Smith, el primero que escuchamos, es de En busca del destino. No sé si se acuerdan la película. Muy conocida. Sí, es un pibito que, bueno, que limpia una universidad, ¿no? Va barriendo, va resolviendo problemas a la noche de matemáticas muy complicadas. Resulta que es un genio de las matemáticas, o sea, genio total. Uh-huh. Lo empieza a adiestrar un profesorcito. Se enamora de una chica muy bonita y con dinero, cosa que... ¿Quién es la actriz? No tiene. No me preguntes eso porque no lo sé. Pero es linda, hace un lindo personaje. Bueno, el pibe es muy mal llevado, se manda algunos mocos, le ponen unos psicólogos, van pasando un montón hasta que llega un psicólogo que es Robin Williams. Nos frenamos acá un minuto. Robin Williams de psicólogo. A ver, vos tendrías de psicólogo a un tipo que dice que estuvo encerrado en un juego un montón de tiempo. Después fue el profesor de literatura y le caía bien a los alumnos. Cosa imposible, imposible. No puede pasar. Un robot con sentimiento. No, es cualquiera, o sea, no. Y después, entrado en años, vuelve a la ciudad de Nunca Jamás, al mundo de Nunca Jamás, a la tierra de Nunca Jamás. Peter Pan. Dice que es Peter Pan, no puede volar durante mucho tiempo. A ver si está gordo, eso. Panzón. Está gordo, panzón. Campanita está enamorada de él. Se cansa Campanita y se va. A ver, Campanita, Julia Roberts, ¿te podés cansar de Julia Roberts? No, es mujer bonita, es imposible cansarse de esa mina. Y después vuelve en un vuelo, consigue una changuita en un local de revelados, se obsesiona con una familia y ahí termina de enloquecer. Yo no tendría de psicólogo de ese tipo, no sé ustedes. Yo tampoco. Bueno, como psicólogo no le fue muy bien, o no sabemos. Como actor, en esa película, en Busca del Destino, le fue bien porque ganó el Oscar. Ah, es verdad, la primera. Ganó el Oscar de mejor actor de reparto. La canción que escuchábamos, que se llama Miss Misery, fue nominada al Oscar en ese mismo año. Mejor canción, perdió en la voz de Celine Dion con el temita de Titanic. Titanic. Alto tema. A todos nos da ganas de apretar a alguien en la, tengo anotado, proa de un barco, que es la parte de adelante para los ignorantes que no lo sabían. Como vos, que me Sí, ¿cuál es la proa? Decí que justo tenemos Wikipedia o Google y nos resuelve todo. Sí. ¿Te dan ganas de abrazar a una chica en la prueba de un barco? Que no sea el Titanic. Muy buen tema. Si tuviéramos un operador atento, rápido... ¿Podría el tema podría, otra vez? No, fue la película. Pero, olvídate, no sabemos... No bueno, sabemos, pero vamos a hablar de la película y del director. La película, ya les conté, está buena. ¿Quién es el actor mal llevado? El actor mal llevado es Matt Damon. Matt Damon, claro. Fachero. Nota. Para los que crean que Matt Damon y Ben Affleck, que actúa también en esa película, hace de amigo y que realmente es amigo... Piensa que son dos tipos facheros, que uno estuvo con Jennifer López y el otro está con una argentina que es divina y tiene un hijo. Sí, la argentina, no de él, es salteña, come empanadas. Tiene dos más con él. Tiene un montón, sí, o sea, sí, Matt Damon lo está poniendo como loco. No. No solo son chicos facheros, sino que escribieron un muy buen guión, porque el guión de esa película es de ellos. Es de ellos dos. Es de Matt Damon, sí, y yo ayer buscando información sobre eso, encontré que ellos le llevan el guión, ellos dos eran completamente desconocidos y en los castings no le dan ni cinco de pelota. Entonces los tipos querían laburar. Escriben el guión y se lo llevan al director, a Gus Van Sant. El tipo lo agarra y hace la película y ganan el Oscar por el guión. Y ahí me da el pie para hablar de Gus Van Sant. Para ellos dos son los dos que actúan en la son película. Los dos. Exacto. Matemos, claro. me acordaba. El amigo de él es Ben Affleck. Ah, claro. Mira. El amigo que le da esos consejos como que te cambian la vida. Sí. Bueno, igual, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo hace un tipo teniendo de psicólogo a Robin Williams para buscar y encontrar su destino? No lo saben, miren la película y se van a enterar. Gus Van Sant es el director. Sí. Director también de Paranoid Park, Last Day. Last Day es una película que relata los últimos días de Kurt Cobain. Día, o sea, la versión de él de obviamente. Los últimos días de Kurt Cobain. Después tiene Elephant, que es muy buena película, la tienen que ver. Yo la vi, Elephant. Sí. No me gustó. Bueno, a él no le gustó. Bueno, a mí me encantó. A mí también. Evidentemente, a mí me gustó mucho Titanic, por ejemplo, entonces no entiendo. Titanic es una buena película. Yo vi Elephant y no me gustó. Bueno, o sea, creo que no la entendí. Eso era masacre de Columbine en Estados Unidos. No, bueno, contamos un poco. Yo ya buscando data sobre esto, encontré unas declaraciones. Porque yo no sabía por qué Elephant, por qué el título. Ah, me llamaba mucho eso. La atención. O ¿por qué Elephant? Y él dice lo siguiente. Tomé el título de una película de 1989 sobre la violencia en Irlanda del Norte. Pensé que hacía referencia a la parábola budista de los ciegos y el elefante, comenta Van Sant. Hasta que leí en una nota de su director, Alan Clark, que el título responde a un dicho popular y hace referencia a cómo la violencia es tan fácil de ignorar como el hecho de tener un elefante en el salón. Mirá que loco. Bueno, esa película lo que tiene, que retrata muy fielmente lo que pasó en Estados Unidos. Es casi, podríamos decir, un documental, lo que pasa es que está ficcionado. Y después, digamos, sí, es después muy bueno, ¿no? Técnicamente está muy bien pero hecha, a mí no me tiene cositas. Bueno, no importa. Después hizo una película anteriormente que se llama Mi Mundo Privado, que no sé si la vieron o no, hay gente que no la vio. No, es la historia de dos taxi boys que vienen a un lugar, actúa un muchacho que nadie sabe el nombre, es desconocido y no actúa en otro lugar, y el otro es el de Matrix. ¿Cómo se llama? Keanu Reeves. Keanu Reeves, ese. que actúa más o menos. No, que sí que no es conocido, yo sé que no es el que actúa en la película. Es que es un flaco, después se murió de sobredosis, me parece. Que, no, la onda. ¿Cómo se llamaba la película esa que eran unos amigos que iban a buscar un cadáver en? ¿Te acordás que se iban? Es viejísima la película. No, años 80, estamos hablando de años 80. Y si son amigos que van a buscar un cadáver, es años 80. Sí, pero no me. O que tienen un jefe muerto. Es reconocida esa película, no importa. Ya lo voy a buscar. Después participó en una película que se llama Paris Je T'aime. Paris Je T'aime es. Muchos directores hacen historias cortas en la ciudad de París. Recomendable también. Directores, hay muchos conocidos. Los hermanos Coen hacen algo muy bueno ahí adentro. Y el de él también. Siempre hay que rescatar. También, espera, director de Milk. Ah, esa es más conocida. La última de Sean Penn, en la que él hace de un senador homosexual, ¿no? Claro. Exacto. Sí, sí. Lo que buena hay que entender película. Es que el parámetro este de homosexualidad está en todas las películas de Gu Van Sant. ¿Por qué? No quiero decir nada de él. Gu Van Sant. Podría ser, acá yo me lo anoté, podría ser el 4 de la selección de Holanda o un ex agente nazi, pero no es norteamericano. ¿No es norteamericano? Es norteamericano. Ah, norteamericano. ¿Por qué puede ser el 4 de Holanda? Porque Gus Van Sant, amigo holandés, tranquilamente. Puedo decir que tranquilamente. Bueno, hacemos mundial. Un comentario más que yo le había hecho a Mauro, sí. Del artista que hace el tema de Elio Smith. Elio Smith se mató, tiene muchos discos muy buenos, le recomiendo. No comprarlos porque son carísimos, bajárselos de internet. No se puede hacer eso. Sí, es muy bueno el tema que pasamos nosotros, sí. De Elio Smith, pero la historia de Elio Smith. Elio Smith se mata por amor, se suicida de 2 puñaladas a la altura del corazón. Yo dos puñaladas. Mi pregunta cuál fue si fue con el mismo cuchillo. Fue una gran fue con pregunta. El mismo cuchillo, seguramente. Pero tenés que pegarte 2 puñaladas. O sea, tenés que tener una gana de matarte. Sí, la verdad que. Tremenda. Sí, hay otras formas menos sufridas. Muchísimo. Bueno, vamos. ¿Vos tenés algo para decir, Nico? No, sigamos. Vamos para el otro tema. El otro tema es de una banda que se llama Velvet Underground. Que fue el segundo tema que pasamos nosotros. El segundo tema. Que se llama Stephanie Say. Stephanie Say viene de la película Los Excéntricos Tenemos. No sé si la habrán visto. ¿Algo con Ernesto o no? Tremendo. No tiene nada que ver con el diente. No la vi yo. Es muy buena película. Entonces, pará, vamos a recomendarla. ¿Cómo se llama? Los Excéntricos Tenenbaum. Y el director se llama Wes Anderson. A ver, director de la Academia Rushmore, que es la primera que hizo. No la conoce nadie. Muy buena película. Vos me la prestaste. Yo se la di. Es muy buena película. Está buena. Muy buena. Sí, me gustó. Hace comedia. Muy particular. Vamos a hacer una cosa. Vamos a aclarar a la gente lo siguiente. Para el que nos está escuchando o para el que está prestando atención, esta información la vamos a subir al blog. La vamos a subir. A partir de ahora, semana a semana, estas películas que Pepo recomienda y que se las presta a Nico, a mí no sé por qué no me las presta. ¿Está muy buena esa? Sí, está muy buena. Está igual las últimas porque dos que vos notaste, no las vi. Porque vos no te gustó Elefant, por eso no te las vi. No, es verdad. Después tenemos La Vida Acuática, muy buena película, a mí me gusta mucho. ¿Te gusta todo lo que hace? No, sí, es un director que me encanta. Es uno de mis directores preferidos. Después, Viaja a Darjeeling, que es más nueva, creo que por ahí alguien la vio, o si no la vieron, jódanse. Y ahora, en los próximos minutos o segundos, no sé, ahora me parece. ¿Esta semana? Sale The Fantastic Mr. Fox, una película de este señor, con humor de la misma forma, pero la peculiaridad que tiene es que es en stop motion, animación con muñequitos. Y se es te huele al mar. Animales. No, es impresionante. Busquen el tráiler en internet de Fantastic Mr. Fox. The Fantastic Mr. Fox. Sí, el fantástico señor Zorro. ¿Director cómo se llama? Claro. Wes Anderson. Wes Anderson. También norteamericano. Todo lo que estamos pasando acá es todo norteamericano. Porque Hollywood nos llama mucho la atención. Bollywood. Nada más es que este hombre está fuera de Hollywood. Bueno, y vamos a hablar principalmente. Voy a volver a la banda. Velvet Underground. Sí. Primer disco de Velvet Underground en el 67. Recordemos, en los 60. Explotaba. Tomaban de todo. Tomaban de todo. Y si tenés una banda y te auspicia Andy Warhol en esa época, tomás más todavía. Claro. Y si te dice, tengo una cantante alemana que se llama Nico y hacemos un disco todos juntos, ¿cómo no lo vas a hacer? Sí, olvidate. Y lo hicieron y sacaron un discazo. Se llama The Velvet Underground and Nico. El disco muy recomendable. Del año 67. 67. La tapa es unas bananas hechas por Andy Warhol. Que dice The Velvet Underground a Nico, nada más. Bueno, toda esta información que está vertiendo de manera maravillosa nuestro amigo Pepo, la otra Pepo Villa, la vamos a estar escribiendo en el blog. Recuerden ustedes, www.escuchaloque.blogspot.com. Y tiro las últimas líneas sobre la película específica de los exámenes. Para, ¿qué le pasó a Nico? A Nico le pasó algo. Nico tomó de todo. Y se murió. Nico es una señorita. Nico es una señorita. La alemana tomó de todo. Hizo el disco y se fue, carajo. Y se fue a la mierda. ¿Se murió? Se murió. ¿En serio? Nah. Pero hizo un buen disco. Por eso hicieron un buen disco solo. Porque se murió. O sea, fue el mejor disco. Los Excéntricos Tenenbaum. La película, volvemos. Es una familia, que son los Tenenbaum. Nada tiene que ver con el periodista. Con Ernesto. Y nada, son excéntricos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién no sería excéntrico si tiene de papá a Gene Hackman? De mamá, Angélica Houston. Tus hermanos son Gwyneth Paltrow, la esposa Winnie de Gwyneth Paltrow. Sí, es muy linda, está buenísima. Ex esposa. ¿De quién? Del de Coldplay. No, es la esposa. Ah, ahora es la esposa de Coldplay, pero es la ex mujer de Brad Pitt. Bueno, que sí. La primera mujer de Brad Pitt. Otro hermano, Ben Stiller. El otro hermano, Luke Wilson, uno que tiene una cara muy... Ben Stiller es un genio. Es un genio. De hermano, vos imaginate, tendría que ser. Después de vecino molesto tenés a Owen Wilson. De cuñado a Bill Murray. Después un día tu mamá, que era Angélica Houston, decide separarse y casarse con Danny Glover. Danny Glover, a ver, es el negro de Arma Mortal. No, muy bueno. Lo mínimo que podés hacer es ser excéntrico. No. Esta película es la película más conocida de... Me resuena una, de las más. Lo que tiene es como, yo les nombré todos estos actores, y todos estos actores aparecen en la película. O sea, tiene muy elenco del carajo. Claro, te iba a decir, por eso no, por eso me suena a la película. Y la historia es muy buena. Bueno, ¿cómo se llama la película? Locos Adams, pero de ahora. Los excéntricos Tenenbaum. De Wes Anderson es el director. Muy bueno. Bueno, muy recomendable. Sí. Las dos películas, una más cablera que la otra, o sea, una más de tele, En busca del destino, la de haber sí, en busca del destino. Vean Elephant. Vean Elephant. Bueno, miren, yo lo voy a mirar ahora, a ver si me Paris gusta. Vean Paris Jetem. Vean, de Google, veanlas todas. Vamos a pasar la lista en nuestro blog, www.escucharoque.blogspot.com. Pueden entrar ahí, van a ver toda la información sobre lo que hablamos en el día de hoy. Espero que el pelado haya grabado el programa, así lo podemos volcar también a nuestro blog. Y ya que estamos, también pasamos lo que Pepo escribió y espero que haya guardado, así no tenemos que andar... No sé si lo rompo, no lo rompo. No sé si toqué Save Us en el Word, yo pero creo que no. Lo tengo en el... Yo creo. Bueno, así terminamos este maravilloso programa del día de hoy, programa número 35 de Escuchar lo que te digo. Y nos vamos retirando con... ¿Volverá el Pampa la semana que viene? No. No. Le queda una semana más. Una semana de vacaciones. Una semana de vacaciones. Javi no va a estar. Javi no va a estar porque sale de vacaciones. ¿Puedo hacer un pedido a la mañana? Solidaridad. Sí. Le voy a pedir a los muchachos que tienen mail de Hotmail, sí, que dejen o hagan lo posible para no mandar ese mail brasilero, que es un virus grande como no, una casa. No, el recontravirus. No puede ser, porque yo estoy dormido a la mañana y lo abro. No, ¿lo abriste? Pero vos te levantás muy temprano. Sí, pero... Con el tema de la gente que Pepo se levanta a las 4 de la mañana, ¿no? Sí, pero bueno, a las 6. A las 4 ya nos levantamos hace rato. A las 6 tiene que entrar. Sí, sí, y bueno, duermo ahí. No hagan más preguntas por la duda. Nos vamos. Bueno, nos vamos yendo. Como decíamos, mandamos saludos a la gente que nos acompaña en este programa y a la gente que nos sigue y nos escucha. ¿Algo más para agregar? No, suerte con la mudanza mañana. Sí, que vaya bien. El día largo, el de mañana, en la mudanza a la ciudad de las Diagonales. Vuelvo a mi ciudad natal contento. Es La Plata, la ciudad de La Plata. Sí, la ciudad de No todo el mundo sabe. ¿Que la ciudad de las Diagonales es La Plata? Claro, y la gente cree que es difícil ir por el tema de los números. Mentira, es una mentira, es muy fácil ir a la ciudad de La Plata. Yo voy a ponerme los auriculares para escucharme la voz, pero que una ciudad tenga números. No hay muchas ciudades con números y de hecho es la única ciudad pensada, ¿está bien? Todas las demás vas por una calle y termina la calle. Ciudad pensada, ciudad que no piensa. Vámonos con eso. Vámonos. Y en esto no gobierno más que todo al horno. Bueno, nos vamos. Chau, hasta la semana que viene. Esto fue Escuchá lo que te digo, chau. Buena, Nico, boludo. Pensé que no iba a Cada instante de tu vida necesita música. Cada segundo de tu sentir necesita rock nacional. Nacional. FM La Boca. Música a tu vida. Rock a tus sentidos. Censo obligatorio de emisoras de radio, televisión y señales. Desde el 15 de enero y hasta el 15 de marzo de 2010, en la sede central de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Suipacha 765 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquiera de las delegaciones de todo el país. Para más información, www.afsca.gov.ar. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley para que hablemos todos. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Destruya los criaderos de mosquitos. Limpie el patio de su casa. Tape depósitos de agua. Coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie. Tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Ante el menor síntoma, aparición de fiebre, que puede estar acompañada por dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, náuseas, vómitos, cansancio intenso y aparición de manchas en la piel, concurra al hospital más cercano.